Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha siempre a través de 940 AM o www.radiocce.com. Somos Ruido de Fondo en una nueva edición de este programa que es parte de la franja comunicacional Barba Azul Cartonera y que salimos y transmitimos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Muchas gracias a todas las personas que se conectan. Yo soy Dani y la persona que me acompaña es Evo. Creo que nunca les decimos nuestros nombres. Sí, ya me conocen. Los que no me conozcan pueden conocerme. Estoy como Sebas Flow en el Facebook. Pero bueno, pueden igual seguirnos por redes sociales. Estamos como Barba Azul Radio y también como Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Así que todas las personas, muchas gracias por seguirnos otro martes más, por escucharnos desde que estábamos los días lunes. No se olviden que también nos pueden escuchar a través de la plataforma móvil. Que se pueden descargar, estamos como Radio CCHD. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy coyuntural. La semana anterior estábamos conversando acerca un poco de violencia de género, violencia estructural, etcétera. Esta semana vamos a conversar un poquito de cómo se manifiesta todos estos tipos de violencia dentro de un contexto muy específico, muy físico, muy temporal, que son las fiestas de Quito, ¿no? Como toda esta cuestión de crear otredades, esta cuestión de la colonia, la poscolonialidad sigue manteniendo y sigue teniendo vigencia en un contexto donde estamos prontos a recibir las fiestas, la Fundación Española de la Ciudad de Quito, las fiestas de Quito, y todo lo que se conlleva, ¿no? Desde imaginarios más específicos, como los imaginarios de los toros, por ejemplo, una suerte de mestizaje, una suerte de hibridación cultural, sincretismo, etcétera, y también en contextos más amplios, ¿no? Como la idea de una colonia persistente y siempre evidente dentro del espacio físico de la ciudad y dentro de un ordenamiento también dentro del país. Y también dentro de nuestras ideas, ¿no? Sebas, todavía tenemos todo eso. Entonces, bueno, la pregunta del día es, ¿qué celebramos el 6 de diciembre de cada año? ¿Y cuántos años estamos cumpliendo? Entonces, bueno, les dejamos pensando con esta preguntita y vamos a escuchar una canción del grupo quiteño Mamá Vudú. Del separado grupo próximo a reunirse nuevamente este... No, Sebas, no va a ser. Este jueves. Están todos invitados, igual en 1865 se vuelve a reunir Mamá Vudú, así que no se olviden, vayan corriendo a comprar sus entradas y apoyen a la escena musical. Vamos a escuchar Incéndialo Todo y regresamos para hacer más ruido de fondo. Rezo por volver color. ancestrales. Regresamos con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue Incendiado Todo de Mamá Vudú, que es una banda quiteña de indie rock, nacido en los años 90, que tienen diferentes experiencias sonoras y que también como van mezclando el indie rock, el new wave, la electrónica. Así que Mamá Vudú conserva un estilo melancólico y minimal. Así que todos están invitados a escuchar Mamá Vudú y también al 1865, donde se va a presentar. Como les decíamos antes de la canción de Mamá Vudú, el día de hoy vamos a conversar acerca de las fiestas de Quito, las bien o mal llamadas fiestas de Quito, que celebran la Fundación Española de la Ciudad de Quito, que fue fundada el 6 de diciembre de 1534, como todos debemos saber. Esa era la respuesta. No, la pregunta era cuánto tiempo tienen, no cuándo fue fundada, que fue fundada el 6 de diciembre de 1534 en el territorio de lo que ahora llamamos la ciudad de San Francisco de Quito. Bueno, entonces lo que queremos poner a discusión son varias cosas de lo que está pasando, entre ellos el reinado, la reina de Quito, que tuvo como bastante aceptación, o sea, que sigue teniendo aceptación, y también, bueno, hubieron muchos comentarios acerca de eso, de la elección. La otra es también poner en discusión, en realidad, qué estamos celebrando el 6 de diciembre, y también todas las dinámicas que se dan a partir de eso, como por ejemplo la corrida de toros. Si buscamos en Wikipedia fiestas de Quito, vamos a encontrar un resultado en inglés, cuya traducción dice literalmente que las fiestas de Quito es un periodo de una semana desde el final de noviembre hasta el 6 de diciembre celebrando la fundación de Quito. Durante este periodo se presentan las corridas de toros en la Plaza de Toros, el baile flamenco, la ópera y el teatro. Baile flamenco. Se podrán disfrutar los desfiles que presentan la nueva reina de Quito, las bandas de guerra, de la marcha de la escuela y otros eventos. Además de celebrar la fundación de Quito, algunos barrios celebran su santo favorito y para procesiones y fiestas en bloque con música en vivo y bandas. La gente también va a dar un paseo por la ciudad en Chiva, que es un autobús abierto de fiesta con bandas en vivo. Plaza Foch es también un destino para la gente debido a su amplio espacio con restaurantes, bares, discotecas, hoteles, tiendas y eventos especiales. Y ahí te da la página para obtener, ¿no? Más o menos esta es la idea de si una persona busca qué son las fiestas de Quito o cómo se dan, cómo se manifiestan las fiestas de Quito, van a encontrar esto en Wikipedia. Todo en inglés, ¿no? That's the Fair of Quito. Entonces eso más o menos es todo lo que somos para el mundo, lo que está representado, esta celebración, si se quiere, dentro de un contexto más amplio, un contexto global. Sí, igual con respecto a lo que decía el Sebas, también encontramos en otra página acerca de las fiestas de Quito y su agenda. Entonces, la Alcaldía de Quito, presidida por Mauricio Rodas, presentó un programa con más de 200 eventos confirmados, entre varios sectores de la ciudad, ¿no?, que incluyen sectores también como Tumbaca, como Cumbayá. Entre ellos se encuentran los conciertos de Juanes, Anato Roja, Nacho, Guayacán, etcétera. Este programa busca promover el turismo en la capital y que los visitantes disfruten de la cultura, atractivos y gastronomías propias de la ciudad. barrios, plazas, administraciones zonales y parques retoman el protagonismo durante esta celebración. La planificación de las fiestas también está comprende las provincias rurales, como ya les dije antes, y de manera oficial las fiestas del presente año arrancan la última semana de noviembre con la elección de la reina de Quito, que fue el pasado 23 de noviembre, si no me equivoco. Para irnos un poquito centrando dentro del tema, ¿no? Si nosotros analizamos la fiesta como una instancia cultural, tenemos más o menos como 4 o 5 aproximaciones específicas en las cuales se puede entender cómo funciona una fiesta popular, ¿no? Esta fiesta popular puede entenderse como una instancia, un espacio de culto, un espacio de juego, un espacio de representación, un espacio de fiesta, propiamente dicha, también un espacio de arte, un espacio ritual y un espacio de comunicación. Y también, y finalmente, lo que tratan de colocar y oficializar las instancias gubernamentales, las instancias municipales, es esta fiesta como una instancia de mediación entre varios sectores de la sociedad que se articulan dentro de este espacio de festejo para muchas veces limar asperezas, esconder asperezas, evidenciar tensiones también dentro de un ámbito cultural totalmente complejo, híbrido, sincrético, como es el espectro cultural ecuatoriano, que tiene como final o como referencia más macro o más meta relato la colonia, ¿no? O sea, de la definición que veíamos de Wikipedia, lo que se menciona realmente no son unas fiestas en un país de Sudamérica llamado Ecuador, sino son unas fiestas en cualquier provincia española. O sea, hablamos de toros, baile flamenco, ópera y teatro. Es decir, cómo se van las expresiones culturales del festejo articulando dentro de una idea muy blanqueada también, muy aparente, muy enmascarada, de ciudad. Cómo debe ser ordenada la ciudad dentro de todo su espectro cultural. Nosotros somos toros, baile flamenco, ópera y teatro. O sea, todo lo que podríamos encontrar en cualquier ciudad española, pero no realmente en una ciudad sudamericana, ¿no? Pero bueno, a mí me parece muy importante también aclarar esto de que las fiestas de Quito no siempre tuvieron como la misma relevancia que ahora tienen, ¿no? Que muchas de las administraciones zonales y que mucho del presupuesto del municipio están enfocado en esto, traen cantantes internacionales, es como que buscan apropiarse igual de las plazas en las zonas administrativas, pero en realidad estas festividades nacen en la década de los años 50 y de los 60. Antes era una fecha histórica que durante la época republicana solo se recordaba en las instituciones educativas como parte de un calendario cívico. Entonces, en la ciudad no se organizaban ni bailes, ni conciertos, ni serenatas, ni cualquier otra actividad, solo estaba dentro de la enmarcado en una fecha cívica dentro del calendario educativo. Pero en el año 1956 se inician las celebraciones en la ciudad por fiestas de Quito, a partir de la primera serenata quiteña a las reinas de la ciudad, que fue realizada por el alcalde Jaime del Castillo, junto al periodista del diario Últimas Noticias, César Larrea. Entonces es importante también como resaltar esto de que siempre hablamos de la tradición, que es nuestra tradición como los tores, es nuestra tradición los concursos de belleza, los reinados, es nuestra tradición apropiarse, pero ir a las plazas. Entonces les informo que no, que recién esto es como algo muy contemporáneo de los años 60, ¿no? Claro. Menos de 50 años. Y lo fundamental aquí, ¿no?, es que esa apropiación de la fiesta no se dio en principio. No se da por las bases populares, por los barrios, por las comunidades, etcétera, sino que es una fiesta dada por élites criollas, o sea, bueno, ya, evidentemente criollas, pero élites de burguesas o incipientemente sí, burguesas de como, la ciudad. Y como datito para todas las personas que nos están escuchando, la primera serenata que se hace en 1956 tiene el apoyo de una empresa licorera que producía paico. Entonces, claro, es decir, vas viendo cómo se van vinculando toda esta actividad económica también. Ahí uno va entendiendo, por ejemplo, la fuerza y la potencia del alcohol dentro de estas fiestas, del consumo de alcohol y del festejo ya no como una representación o como podría haber sido en primera instancia, ¿no? Y como muchas fiestas se hacen, como muchas fiestas que incluso tienen al alcohol como elemento fundamental, pero tienen en tanto ironía al poder establecido. O sea, en primera instancia hay celebraciones y fiestas que ironizan al poder, le caricaturizan, hacen actos teatrales. Hablo, por ejemplo, de la Mama Negra, hablo, por ejemplo, de las comparsas, hablo de varios festejos en los que se hace una burla explícita al poder municipal que viene a constituirse dentro de toda la historia del Ecuador como una de las principales instituciones, ¿no? Incluso hasta ahora, es decir, hemos derrocado presidentes, pero no hemos derrocado alcaldes. O sea, la institución municipal es una de las, valga la redundancia, las instituciones más fuertes existentes dentro de toda la distribución y administración política del país. Esta fiesta institucionalizada por una empresa de licores... O sea, contemporáneamente es como bien contradictorio, ¿no? Porque ahora se manejan como muchas campañas de vivamos la fiesta en paz, enmarcadas dentro de las fiestas de Quito, de las celebraciones. Y ahora, bueno, encontramos también mucha la venta de los canelazos, que también es como esta forma de las tradiciones, entre comillas. Pero también, por el otro lado, ahora encontramos carpas oficiales, carpas establecidas y carpas reguladas por el municipio, como son las de Pilsener, ¿no? Entonces, dentro de todas las plazas también hay procesos súper fuertes de gentrificación y de abuso del poder por parte de los policías municipales, que no permiten a las personas que salen a vender hacer su actividad diaria. Claro, y es evidente el hecho de que se haya iniciado en los años 60 esta fiesta, se haya institucionalizado dentro de todo este espectro común popular, el hecho de que las fiestas de Quito del 6 de diciembre, pregones, todas las actividades que se realizan, culturales o no, sean fundamentales para la celebración, no es algo gratuito. En los 60, pues, especialmente 70, hay un proceso fuerte de modernización en el país, hay un proceso de desarrollismo impulsado por, bueno, todos sabemos quién impulsa, quién nos dice que tenemos que ser desarrollados, ¿no? Entonces, todo esto provoca que las ciudades vayan queriendo encontrar una identidad en común, una identidad propia, que las identifique, las particularice dentro de ese conjunto grande de sistema mundo, ¿no? En el que nos vemos inmersos de la noche a la mañana por efectos de la modernización. O sea, todos queríamos ser modernos, todos queríamos ser yuppies, todos queríamos tener empresas y fábricas dentro del territorio nacional. Y eso hace que las ciudades también vayan tomando cierta conciencia, si se quiere, de su lugar dentro de la historia, su lugar dentro de una historia universal, de una historia establecida en una línea común, y su lugar dentro del espacio público también. Es decir, estas fiestas que, o sea, me cuentan mis abuelos que ellos en sus tiempos mozos no sabían de nada de fiestas de Quito. O sea, sabía que era el 6 de diciembre, pero no tenía ningún tipo de relevancia. Estaba como institucionalizado como una fecha cívica dentro de los establecimientos educativos. Entonces, como te enseñaban que el 6 de diciembre era la fundación española de la ciudad de Quito, pero no era como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Claro, yo te digo, ese efecto del progreso y del desarrollo, entre comillas, que es la desgeolocalización, se pierde las fronteras muchas veces, se va perdiendo la identidad, tomando en cuenta que hubiera existido antes lo que llamaba identidad, ¿no? Pero se coloca en la palestra esa problemática, el hecho de que la historia local no está inscrita dentro de una línea general de historia. La historia local no se encuentra inscrita, o los discursos de la historia local no se encuentran inscritos dentro de la historia mundial, de lo que antes en la teoría social dura se llamaba historia mundial. Entonces eso hace que la necesidad de centrarse, de colocarse dentro del discurso histórico, nos obligue a poner una fecha en específico que antes no tenía nada de importancia, tenía una importancia muy relativa dentro de la sociedad quiteña, como una celebración fundamental, ¿no? Claro, Sebas, igual, perdón que te interrumpa, y como dato también, no hay que olvidar que en realidad la fundación jurídica de la ciudad de Quito es del 28 de agosto de 1534, no el 6 de diciembre como está institucionalizado. Claro, Este hecho hace que muchos factores o muchos elementos culturales, muchas expresiones culturales que se encontraban en disputa en la época hayan terminado resolviendo prácticamente sus disputas, ¿no? Es decir, estamos en los 60, en una época en la que entra con mucha fuerza el indigenismo, ya como expresión pictórica más que nada, porque el indigenismo ya empieza desde mucho antes. Pero todas las demandas sociales también están ahí. Recordemos que con desarrollo y progreso llega también pobreza y desempleo. Con tecnificación en las fábricas llega desempleo eminentemente. Entonces tenemos un montón de factores que hacen que en esta disputa cultural se vayan archivando ciertas expresiones culturales y se vayan legitimando otras. Por ejemplo, los toros. Por ejemplo, las comparsas, las bandas de guerra. Todo lo que menciona Wikipedia cuando ponemos fiestas de Quito, ¿no? O sea, podemos cuestionar un poquito lo del flamenco y la ópera y el teatro. Sí, pero sin embargo, existe. Sí, igual con relación a lo que vos decías como un recorrido histórico en los años 60, también es importante entender que en los años 60 estaba la Alianza para el Progreso aquí institucionalizada en América Latina, y la Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica, política y social dada por Estados Unidos para que los países que estaban... que todavía no se decidían si se iba por el comunismo o por el capitalismo, como habla Arturo Escobar de los tres mundos, no opten por esta salida del comunismo. Entonces ahí es que John F. Kennedy manda el 31 de marzo de 1961 la Alianza para el Progreso. Ahora, no hay que olvidar que 10 años después, o sea, empiezan las fiestas con una aceptación... no tan popular, poco a poco se van entronizando dentro de este espectro de festejo, de mano de las instituciones, ¿no? Hay que recordar nuevamente que esto no viene de parte de los barrios, viene de parte de las instituciones, que ahí sí ingresan a los barrios, los visibilizan y visibilizan, no las necesidades de un barrio, no las necesidades de una comunidad, sino la visibilizan como parte de una agenda cultural común. Es decir, al principio... los regalos que se le hacían las fiestas de Quito conllevaban el hecho de dar un regalo a Quito. Se inauguraban obras, por ejemplo, se inauguraban carreteras, se inauguraban sin número de obras dentro de la ciudad como un regalo propio de la institución estatal o de la institución municipal hacia la ciudad. Esto va a ir poco a poco degenerando en lo que conocimos hasta hace poco, ¿no? En el hecho de dar tarimas a los barrios o de que el municipio da bandas, da DJs, artistas a los barrios, ¿ya? Pero eso también va configurando toda otra lógica, ¿no? Ese hecho de que yo como barrio aislado dentro de la institución o de la institucionalidad oficial del municipio, ya me veo inmerso dentro de una agenda cultural específica, una agenda cultural de una festividad. Por lo tanto, ya no es una festividad solo dada desde el Estado o desde el municipio, sino es una festividad que a mí me corresponde, porque yo estoy siendo parte de... Y eso hace que se vaya popularizando y se vaya fincando en el imaginario común como algo que siempre existió y como una tradición que ha existido siempre, como la entre tradición comillas. Machista que vivimos patriarca. Claro, entonces la idea de un poder establecido, que nosotros somos parte de este poder cuando lo ejercemos dentro de esta de este espacio indiferenciado de la fiesta. Nuevamente me remito a la fiesta como una representación simbólica, ¿no? Sí. Si estamos en fiesta, todo se desordena. Y aquí sí, ahora, por lo menos en la semana anterior al 6 de diciembre, podemos todos los quiteños sentirnos quiteños, ser parte de Quito como una comunidad. Pero el resto del año sí está la ciudad dividida en sectores y está dividida dentro de demandas que no se cumplen y dentro de obras públicas que se encuentran aisladas y políticas públicas inexistentes respecto a barrios periféricos. Claro, y también en procesos de gentrificación y de maltrato a las personas y vendedores ambulantes, ¿no? Ya habíamos hablado algunos programas antes acerca de lo que está sucediendo con las políticas públicas que están lastimando los derechos humanos, que están lastimando los derechos del trabajo en el centro histórico y en otros lugares de la ciudad. Bueno, con respecto a lo que decía Sebasti, también esto del imaginario que tenemos de tradición como algo nuestro, como algo único, como algo que nos identifica con, que nos hace pertenecer a, me parece súper importante también remitirnos al tema de los toros, que igual ya lo habíamos tratado. Y bueno, como notita, ahorita se estaba celebrando en la Plaza Belmonte una corrida de toros, pero acaban de suspender el evento taurino para niños, así que a todos los niños están retirándoles de la Plaza Belmonte, ya que en una consulta popular se votó y se indicó que la eliminación de estos eventos, el municipio y por ende la empresa privada hicieron todo lo posible y se fueron en contra de lo que decidimos. Pero bueno, entre eso estaba que los niños y jóvenes no podían asistir a estos eventos, pero en estas últimas corridas de toros, que es lamentable decir que volvieron, estaban también involucrados niños y niñas. Ayer hasta las 7, ¿no? Entonces ahorita todavía está la corrida de toros, y pero bueno, existieron algunos colectivos sociales que fueron a reclamar acerca de esto y que están y que hicieron ver que estos actos no están como planificados para los niños y jóvenes. En este recorrido histórico que estamos tratando de realizar a las fiestas de Quito, nos situamos ya en los 90s, saltamos dos décadas casi, en los que las lógicas empresariales siguen teniendo bastante fuerza, siguen empoderándose empresas licoreras, empresas de tabacos, etcétera, para apropiarse de estas fiestas, ¿no? Y en los 90s finalmente termina empoderándose de manera más fuerte, si se quiere, esta cuestión de las corridas de toros. Las corridas de toros como una expresión propia de Quito, entre comillas, y colocándose dentro de un discurso muy específico, muy fuerte, ¿no, Dani? Que es el discurso del mestizaje. El mestizaje visto como discurso de poder. Es decir, todos somos mestizos, como todos somos mestizos, pero no somos mestizos del lado indígena, ¿no? Del lado runa. Somos mestizos del lado español. Entonces, en este efecto de blanqueamiento, por este mestizaje, nosotros tenemos derecho a realizar corridas de toros, ahí sí bailes flamencos, ahí sí ópera, incluso la misma teatro. Estética, ¿no? Que con la que vas a los toros es como una estética bastante española, ¿no? Buscas como el sombrero, buscas las botas, buscas como este proceso que hablaba el Bolívar Echeverría del blanqueamiento. Entonces es como súper importante también entender estas nuevas categorías y entender cómo se van articulando dentro de estos espacios y cómo se van articulando estos espacios. Claro, ese discurso del mestizaje conlleva todo eso. Somos también españoles porque Tizio Atahualpa es grande y también porque España te amó, dice el himno. Entonces somos españoles también, y en esta idea traslocada de españolidad, de hispanidad, hay un pleno derecho del ejercicio de corridas de toros, de bailes flamencos, etcétera, un montón de expresiones trasplantadas de estas tierras que realmente no respondían. Y de eso se ha hablado mucho, y realmente creo que es un poco redundar el hecho de evidenciar estas contradicciones culturales, ¿no? Se quiere crear una fiesta de fundación de una ciudad sudamericana y se utiliza expresiones españolas. Creo que es un poquito redundar. Más bien, creo que es un poco más enriquecedor e interesante entender cómo las lógicas de los barrios han ido configurando una fiesta que, a pesar de haber empezado como un acto propio de la colonia, se han ido convirtiendo en actos bastante fuertes, ¿no? De festejo popular. Sí, como para dejarles un datito antes de irnos a los anuncios de la Casa de la Cultura, Patricio Vidia, que es un concejal y el responsable municipal y también presidente de la Comisión de Fiestas del Distrito Metropolitano, pidió incluir al presidente Lenín Moreno una pregunta sobre tauromaquia y esta pregunta va relacionada a revertir la ordenanza que impide que en las corridas de toros de la ciudad se pueda matar al animal. Así que les dejamos pensando un poquito esto para abrir el debate después de los anuncios de la radio Casa de la Cultura. Regresamos con más ruido de fondo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Cañar, a través del Centro de Gestión y Desarrollo, invitan a la niñez y juventud a formar parte de la

Hemos tenido problemas en respecto, saben, nuestra posición de total en contra totalmente de cualquier expresión de maltrato animal, y al respecto también, como digo, hemos tenido bastantes secciones. Creo que en este efecto sería un poco más enriquecedor entender este sustrato popular, si se quiere, ese sustrato realmente organizativo de las fiestas que se lleva a cabo en los barrios. Y me parece muy muy chévere el conocer que determinados barrios se organizan dentro de este marco de festividades y hacen sus propias actividades, y ahí sí se genera, o se generaba si se quiere, cierta vinculación, cierto ejercicio de la fiesta como instancia de mediación entre comunes, ¿no? Ya no una fiesta establecida desde una institucionalidad municipal, ni tampoco una fiesta establecida desde una empresa licorera, una empresa de tabacos, etcétera. Claro, ya es como muy evidente qué empresa está inmersa dentro de las fiestas de Quito y cómo se está moviendo la economía también. Y dentro de eso me parece como igual importante resaltar que la semana pasada se presentó a través del concejal de Quito, Marco Ponce, un informe donde dice que la ciudad pierde entre 87 y 125 millones de dólares de ingreso por la cancelación de las fiestas con relación a los toros, cifras que los detractores de los toros rechazan tajantemente. Pero para Diego Vivero, que es presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, la propuesta de devolver los toros a la ciudad en su concepción original, es decir, con la muerte del animal, puede ser vital para reanimar las fiestas de fundación de la capital. Entonces, ¿a qué nos estamos? O sea, sí, siempre Marco, es como Marco, que está. Marquito Ponce siempre tan desacertado, siempre tan beligerante. Y siempre tan concejal de nosotros, ¿no? Porque yo desde que me acuerdo está dentro de la alcaldía de Quito. Entonces, como que también esto nos pone a pensar cuál es el papel de nosotros como quiteños en relación al designar autoridad. Sí, el querido Moncho de Jonas de Baena se convirtió en un taurópata. Qué vergüenza, Marquita Ponce, qué vergüenza, sí, que quieras continuar prácticas que no son rentables ni económica, ni cultural, ni intelectualmente a una ciudad en que lo que trato de resaltar es que los festejos o lo que pasaba en la plaza no era lo que pasaba en el barrio. Es decir, el festejo se reivindica no en el marco institucional de las fiestas de Quito, sino dentro de la apropiación por parte de los barrios de esa festividad. Y esto no se expresa en una plaza, no se expresa en un pregón siquiera, ni siquiera en la elección de una buenos reina. Buenos conciertos. Ajá, ¿no? O sea, vos no ves a gente de los barrios apoyando una reina, ves a gente que apoya a una candidata para que sea reina. No ves a la gente de los barrios ahorita en la Belmonte, sino ves a un sector específico, una clase específica que responde a sus intereses específicos dentro de una plaza. Pero la apropiación de la fiesta por parte de los barrios, lo que me parece mucho más enriquecedor y mucho más fuerte también, ¿sabes? Como algo creado desde la institución, interviene dentro de una comunidad. ¿Sabes qué? También me pareció importante lo que vos hablabas de la institución, de bien conversar acerca de cómo se mantienen y cómo se refuerzan los imaginarios sociales dentro de la ciudad de Quito. Entonces, dentro de los imaginarios de Quito, la parte sur es como la parte popular, ¿no? Como ese espacio de personas que se inscriben dentro de popular, mientras que el norte tiene otras connotaciones totalmente distintas. Esto se puede ver también en como que la elección, digamos, de los conciertos que se van a realizar. Entonces, en el norte se presenta Juanes, en el sur se presenta Nacho, que es reggaetón. Entonces también te vas viendo cómo estas concepciones todavía de imaginarios sociales están súper construidas dentro de esto. Y claro, los concejales presentan un informe acerca de, o basado en cifras y pérdidas millonarias, pero también tenemos que ponernos a pensar quiénes son los ganadores y cómo se eligen también, como todo este proceso de selección, desde hacer un flyer o hacer, yo que sé, una gigantografía a qué empresa se les da, hasta la contratación de artistas que no son económicos, ¿no? Que son bastante caros y cotizados dentro como de estos espacios. Entonces, claro, perdemos 85 millones de dólares, según las cifras de dos, pero en realidad, ¿cómo estamos invirtiendo el dinero de todos nosotros, de todos los quiteños, en conciertos que no nos representan o que también pierden esta conexión que decía el Sebas con los barrios, ¿no? Claro, ese, o sea, si podemos hablar de instancias, esta viene a ser una tercera instancia Sí, puede ser una tercera instancia dentro de esta festividad. O sea, si bien es cierto que dentro de los 90 se institucionaliza por efecto de ese discurso de mestizaje como poder, se institucionaliza con un montón de expresiones culturales foráneas. Sin embargo, ahí es cuando más, o sea, cuando más se centraliza la cultura o la cultura oficial ibérica o españolizada, se centraliza más, es cuando los barrios tienen su mayor campo de acción, se apropian de la fiesta, trabajan sus propias dinámicas, sus propias lógicas, sus propias actividades, utilizan a la fiesta como una instancia de mediación, como decía, para poder establecer relaciones de retorno de habitantes del barrio. Es decir, los barrios se van a fortificar y van a tomar un poder fuerte. Y ahí es cuando se produce un efecto, o sea, fruto de la crisis bancaria también, y fruto de toda esa desinstitucionalización, los barrios se convierten en las nuevas instituciones, los barrios se convierten en los nuevos ejes articuladores de la política comunitaria. Los barrios toman fuerza, comienzan a existir iniciativas barriales mucho más centradas en organización, ya no solo a nivel de fiesta, sino a nivel de política. O sea, por ejemplo, el barrio de Solanda puede ser uno de los ejemplos más evidentes que se ha ido organizando dentro de estas nuevas dinámicas de ser política desde el barrio, hacer política para ejercer presión dentro de instituciones. Y eso también coincide con una época en la que toda la institucionalidad oficial comienza a debilitarse. Comienza a debilitarse la industria, comienza a debilitarse el aparato estatal. Y eso hace que los barrios también puedan llevar a cabo sus procesos políticos. Sin embargo, asistimos a una nueva etapa. Esta etapa de reordenamiento por parte de la institución, esta vez municipal, un reordenamiento de todas las expresiones culturales, expresiones artísticas, de organización dentro del festejo. Es decir, ahora ya el festejo como tal no puede ser pensado sin las regulaciones municipales, por ejemplo. El mismo, lo que decía la Dani, el mismo municipio es quien establece y evidencia estos imaginarios, colocando artistas en determinado lugar y no en otro, colocando apoyo municipal en tal lugar y no en otro, generando todo un ambiente ya no de unión como estaba establecido, sino un ambiente más bien de enfrentamiento, y el enfrentamiento atípico que existía en la ciudad sur-norte, que siempre ha estado ahí presente, se hace capaz más evidente, ¿no? Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, en sectores como Cutulagua? ¿O qué pasa como en sectores como Guamaní? ¿O qué pasa con sectores como todo lo contrario, como, no sé si como todo lo contrario, pero con otras dinámicas económicas como la Carolina, o cómo se van constituyendo la fiesta dentro de todas estas expresiones como el poloniazo? Sí, como el poloniazo. Entonces también eso es importante ir pensándolo. E ir pensando cómo se está articulando la ciudad y a qué estamos llegando y cuáles deberían ser nuestras demandas como quiteños. Me parece importante eso, y que ya era una de las partes como finales del programa, ir posicionando esto. ¿Cuáles son nuestras demandas como quiteños con relación a lo que estamos viviendo, a la ciudad, con relación a nuestro entorno, con relación a la organización de nuestros espacios, al sistema de transporte urbano? Entonces es como ir reuniendo todo esto y volver a pensar la fiesta de Quito. Estas fiestas de Quito que ahora tratan de reconvertirse en ese aparato de regulación por parte de un mercado que se encuentra es aliado a un municipio, por ejemplo. Ahora es más que evidente, ¿no? Desde el mismo ordenamiento, como decía, de los conciertos, hasta las disposiciones municipales para poder hacer la fiesta en el barrio. E incluso a nivel estatal, hacia las horas en que se puede festejar, hasta cuándo se puede festejar y cómo se puede festejar. Claro, un control de la ciudad también y de nuestros cuerpos disciplinados. Entonces, como que si ya fueron las 3 de la mañana, llegan la policía y te sacan de los espacios, el consumo de alcohol. Y es bien contradictorio, ¿no? Esto, porque te dicen vivamos las fiestas en paz, pero la principal empresa que está moviendo toda la parte económica es Pilsener. Entonces sí te das cuenta cómo hay esta contradicción, y como siempre la parte económica sobresale sobre lo otro, ¿no? Y cómo estos discursos van chocando, ¿no? Claro, incluso ahora esta cuestión de vivamos las fiestas en paz, que hace unos 4 o 5 años ya era una campaña muy fuerte, una campaña que tenía todo el apoyo municipal, ha sido olvidada, ha sido dejada de lado. O sea, el municipio no quiere que vivamos las fiestas en paz. Ahora el municipio más bien propende a que sea lo que se denominaría maquilladamente un evento cultural. Queremos ser gestores culturales dentro de un espacio político, si se quiere, de la ciudad. Pero eso también, por el otro lado, te ofrece eso, la capacidad de existir a un montón, un conjunto, 200, más de 200 eventos culturales, entre comillas, 200 eventos de expresiones culturales, y sin embargo, al mismo tiempo, genera toda esta lógica de mercado de consumo de alcohol. Claro, y porque el municipio también tiene que decidir qué es cultura y quién es cultura, ¿no? Y quiénes están como en la toma de decisiones de qué artista se trae o en qué sectores se están posicionando los eventos. Esto también deberíamos pensar. Entonces, como para ir reflexionando acerca de este tema, vamos a escuchar otra cancioncita de un grupo quiteño que se llama Beyond Borg. Así esta que vamos a escuchar. Grupo Beyond Borg separado, llamado todos los La Moda. Todos los grupos separados. Vale. Pero bueno, vamos a escuchar La Moda de Beyond Borg y regresamos para despedirnos y seguir haciendo más ruido de fondo. Regresamos con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue la canción La Moda del grupo quiteño separado Beyond Borg. Beyond Borg. Así que muchas gracias a todas las personas que se están conectando y que siempre se conectan a 940M y que nos siguen a través de nuestras redes sociales, que estamos como Radio Barba Azul o también como Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Entonces, bueno, hoy estamos conversando acerca de la institución, acerca de las fiestas de Quito, acerca de la Fundación Española de la Ciudad de Quito y cómo hay que ir como aclarando así como varios conceptos que los utilizamos como muy a menudo sin entender lo que en realidad significan, como por ejemplo tradición. La gente pensará, los que nos escuchan y siempre están pendientes de nuestra programación, vean estos tipos cómo se quejan de todo, todas las semanas pasan quejando, y sí, es cierto, nos quejamos, pero no, la queja realmente no es contra la fiesta en sí, o sea, tenemos una visión muy, muy, muy a favor de la fiesta, créannos. Nos gusta la fiesta, la farra, el festejo, la tertulia. Mentira, se va a saborear. La tertulia, pero en realidad lo que queremos evidenciar es cómo dentro de esta pequeña, muy pequeña, reducidísima historiografía que hemos hecho de las fiestas de Quito, se va evidenciando cómo la institución siempre trata de manejar esta fiesta, ¿no? Trata de moldear a las audiencias que son parte de esta fiesta, trata de utilizarla como una herramienta una herramienta de manipulación, si se quiere, siendo un poco más visceral y radical, una herramienta de manipulación de ciertos sentires, ¿no? O sea, la fiesta con toda su compendio de irracionalidad, su compendio ritual, mediático, etcétera, también articula otras cosas que no están inscritas dentro de la racionalidad política, otros sentires, otra manera de entender el mundo, si se quiere, y esto quiere ser manejado siempre por la institución. O sea, fue creada la fiesta por la institución, los barrios logran empoderarse y apropiarse de la fiesta, y ahora nuevamente quiere ser retomada por una institución que pretende, mediante el control de estas fiestas, también controlar a los sectores de la población que podrían generar demandas una vez, o sea, encontrados en una fiesta y encontrados puntos en común, agrupados, podrían ya comenzar a reclamar determinadas cosas también, ¿no? Sí, bueno, con relación a todo lo que conversamos durante todo el programa, que tenía no sé si dos conclusiones, pero sí como dos puntos. Y la primera es eso de reapropiarnos de estas fiestas, de entenderlas y también de cómo ir deconstruyendo todo lo que nuestros imaginarios están. Y lo segundo, que era muy relacionado con lo que acababa de hablar el Sebas, que era esto de las demandas sociales, y también me venía mucho a la mente, y que es como un llamado a todas las personas a no permitir que la policía metropolitana se apropie de las cosas y de la mercancía que están vendiendo los vendedores ambulantes. Así que reclamemos, así que no les dejemos solos, que bueno, el anterior viernes que estuvimos por la Plaza de Santo Domingo sí fue muy evidente, ¿no? Así que está en nuestras manos como no permitir que todas estas políticas de violencia, políticas estatales, políticas municipales, que están como muy encaminadas a la violencia, sigan pasando en nuestra ciudad. Así que es la forma de hacerlo y como ir repensando en qué estamos viviendo. Finalmente, para ir cerrando un poquito esto, ¿no? Si pudiéramos llegar a algo llamado conclusión, sería que este acto de festejo sea convocado quizás por un deseo común de festejar, por último, ¿no? La fiesta como fiesta, la fiesta como una expresión lúdica, como un juego de total esparcimiento, si se quiere, pero no visto como capital político para determinados partidos, para determinados movimientos, para determinadas políticos, como una herramienta de manipulación. O sea, liberémonos de todo eso. Si queremos festejar, festejemos. Si estamos enojados de ahí, bravos en la casa, amargados, también con todo el derecho podrían estarlo. Pero que finalmente, si salimos a festejar, o si existe, si ya existió, se dio esta institucionalización de la fiesta, de las fiestas de Quito, de las fiestas de Fundación Española de la ciudad de Quito, tengo un sentido, sea racionado, sea festejado por última, pero no dentro de los marcos establecidos de la institucionalidad. O sea, festejemos, si vamos a festejar, hagámoslo, pero no como dice el Estado. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Nosotros somos Ruido de Fondo, siempre nos gusta poner estos temas en discusión. Muchas gracias a la persona que nos escribió. Y es verdad lo que decía al final de su mensaje, que una nación será juzgada de cómo tratan a sus animales. Y también les vuelvo a recordar, así no dejemos que los abusos de la policía metropolitana sean el pan de cada día. No naturalicemos la violencia y no permitamos que esto pase. Así que somos Ruido de Fondo, muchas gracias por escucharnos todos los días martes. Mañana no se pierdan el Galpón de los Cuentos Vivientes junto a Marcelo y Alberto. Va a ser un programa súper divertido, siempre como que están tratando de innovar los chicos, traen bastantes invitados. Así que no se pierdan el programa y tampoco se pierdan toda la franja cultural Barba Azul Radio. Un abrazo a todos, los queremos, festejen en paz, festejen en guerra, pero festejen porque quieren, no porque les dicen que tienen que festejar. Un abrazo, somos Río de Fondo, nos vemos la próxima semana, chao. Volvemos con más, tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.